Weinstein, que está a espaldas, digamos, de Martí, que es un especialista de la Universidad de Buenos Aires, que es un ingeniero químico y que viene trabajando en toda la temática esta de residuos históricamente. La licenciada Daniela Romano, la tenemos allá, es la que está de suelte rojo, es una especialista también de la UBA y del CONICET. Y de la cátedra que se dedica a la autora de 5 libros sobre matemática, de manera tal de que el equipo que se construyó, y lo estoy viendo, acá ya Raúl Gabuti, el ingeniero Raúl Gabuti, es miembro de la Universidad Tecnológica Nacional y a partir también del apoyo de la UTN, nosotros hemos podido poder profundizar y desarrollar todas las alternativas de este proyecto. Con esto quedan presentados Sergio Landín, viejo conocido de la casa, subsecretario que me está acompañando en toda esta tarea, y bueno, y a mí que, como decía Daniel, hace unos cuantos años que me conocen. Vamos a hacer una exposición donde vamos a ratificar, digamos, lo que esta mañana se hizo en el Palacio Municipal, con la participación del ministro Bebido, porque también yo quiero dejar así sentado rápidamente que este proyecto se puede realizar, este proyecto hemos llegado a presentarlo en estas condiciones, porque también se han generado las condiciones a nivel nacional para poder lograr una asociación con ENARSA, que es la Empresa Nacional de Energía del Estado Nacional, para poder desarrollar el proyecto. En realidad esto va a ser un proyecto y conjunto entre el municipio de La Matanza y ENARSA, la Empresa Nacional de Energía. ENARSA, como ustedes saben, depende de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio que encabeza Julio Devido, que fue el que estuvo esta mañana firmando el convenio con el Intendente Espinosa, que es el convenio que va a disparar la realización de este proyecto. Hemos venido haciendo reuniones en los últimos días, lo hemos presentado al Consejo Estratégico, hemos estado con vecinos de Catán, hemos estado discutiéndolo con profesionales también del distrito, y bueno, y era muy importante para nosotros que reunirnos con el Consejo Deliberante. Entonces, vamos a empezar con la exposición, si les parece. Daniel Iglesias va a ir desarrollando el PowerPoint. Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, como podemos ver acá en la figura, tenemos una vista 3D de lo que va a ser en la apariencia de la planta, digamos, ¿no? Un predio que tiene alrededor de 25 hectáreas. Sabemos que el flujo actual de los residuos de La Matanza, la parte de generación, digamos, viene de cada uno de los hogares, desde lo que nosotros generamos, y vamos guardando una bolsita abajo de la mesada o al costado para después sacar a la calle, y algunos grandes generadores que tienen contenedores. Eso los recolectan, esos residuos son recolectados por Martín y Martín, que es la empresa nuestra recolección, la que está haciendo el servicio, llevando directamente esos residuos al relleno sanitario que todos conocemos de González Catán, para que su disposición final sea el enterramiento. Excluimos de ese caudal de residuos la recolección informal, que gracias a los compañeros, digamos, podemos recuperar una parte de esos materiales, los compañeros, carreros, recuperadores ambientales, que les llamamos también, que van recolectando los materiales que se pueden ir regresando a la cadena de valores. También tenemos programas de recolección formal, impulsados por la Secretaría de Medio Ambiente, como la recolección diferenciada con las cooperativas en los centros comerciales, en la localidad de Lobón, en Ciudad Vita y en algunos otros lugares. La propuesta es el Centro Ambiental de Recomposición Energética. ¿De qué consta este centro? Bueno, en la primera etapa, para que lo vean rápido, pues voy a decir cómo se compone, pero es una mega planta de clasificación, ¿está bien?, de última generación, y con una clasificación exhaustiva de residuos para recuperar todo lo más posible. ¿De qué consta esa planta? Bueno, primero es la parte de construcción, los basamentos, el terraplenado. Bueno, la planta misma de clasificación y descarga, digamos, primero va a haber, como veíamos en la figura, una rampa donde los camiones llegan y descargan los residuos. Son recolectados en una tolva que después, a través de cintas, pasa por una clasificación primaria de los compañeros, que van a ser unos turnos de 100 personas haciendo esa primera clasificación de todo el material que se recupere a primera vista, digamos. Todo lo máximo que puedan recuperar los compañeros en esa primera selección. Después, esos residuos van a pasar a una clasificación mecánica, donde se les va a separar la parte orgánica o todo lo que se va a ir pudriendo, que es las cascaritas de banana, tomate, resto de verdura, cosas que vamos produciendo cada uno en los hogares, y que en un principio no vamos a poder tratar acá. Entonces nos vamos a ir separando, igual que los metales, igual que los áridos, cuando son propiamente residuos distintos, se van clasificando, y va a quedar un cúmulo de alrededor de un 50% de las toneladas ingresadas, que son aproximadamente unas 1.200 toneladas, que se va a recuperar. Entonces tenemos ese 10% primario, que fue lo que clasificaron los compañeros, que se puede compactar y vender como el mismo producto en sí, como recuperado de PET, de papel, de cartón, y otro 40%, que es ese material que está manchadito, que tal vez uno tiró el papel junto con la yerba cuando volcó el mate, y al no estar acostumbrado a una clasificación muy selectiva, se contamina con un poquito de yerba en papel. Esos restitos, trapitos, cosas que están así, las vamos a ir pasando por una máquina que es la de clasificación mecánica, como decíamos antes. Se van a secar y se le va a aplicar distintas tecnologías, como corriente de eddy para materiales ferrosos y no ferrosos, y por unos imanes, soplado, secado y algunas cosas, de manera tal de que nos va a quedar ese cúmulo que les digo, el 40%, todo cortadito, al pasarlo, vamos, acá va a quedar en esta máquina, esta es la de clasificación mecánica, después una más. Va a venir a esta máquina, que es la trituradora, que hace unas astillitas, que es como una viruta de la madera de las carpinterías, similar, pero con PET, con cartón y con distintos materiales, que vamos a reutilizar luego para insumo de otras tecnologías, que vienen en una segunda etapa, que ahora les explicamos, que es la que va a convertir ese residuo que ya está recuperado, más lo orgánico que teníamos que llevar a González Catán, que era el otro 50% que nos quedó sin poder tratar, y va a ser energía eléctrica y biocombustible. Ahora vamos a volver un poquito para atrás, les voy a decir dónde está ubicada, ya todos lo saben, pero vamos a poner el planito, es la 1001 y Coronel Conde, es justo en esa esquina, el predio que, bueno, es justo la parte más alta del predio, el lugar tiene, bueno, la 1001 cerca. Entonces, bueno, está esa esquina, digamos, sería la más beneficiosa de esa parcela que tiene 124 hectáreas. En esas 25 hectáreas, pensando en un futuro para no entorpecer el tráfico, un poquito de la figura que vimos, nos vamos a la primera de todo. La presentación para arriba, donde veíamos la 3D. Se ven unas serpentinas ahí un poquitito, bueno, son un poco más grandes, después vamos a ver cómo esté construido en realidad las fotos. Esa serpentina está pensada para absorber el tráfico de los camiones que vengan a descargar y no entorpezcan afuera, digamos, la circulación de la calle, ¿no? Entonces, por eso tiene también un buen tamaño el predio, porque está absorbiendo todos los posibles impactos o molestias que puede ocasionar, están todas ahí adentro controladas. Bueno, volvemos. Bueno, ahora vamos a la planta en sí, esto es un poquito un salpicado de fotos que vamos a ir desmenuzando, la siguiente. Es el ingreso, como hablábamos, con los camiones Martin y Martin por una rampa que van a descargar a unas tolvas. El predio está todo cercado y, bueno, con un cerco de arbolado. Va a haber unos galpones de descarga, ¿no?, donde venían esos residuos que dejó el camioncito de Martín y Martín en una tolva. La tolva los conduce y alimenta una cinta, y la cinta va a pasar por la clasificación minuciosa de todos los compañeros, que, como decimos, son alrededor de 100 personas. Esta es una foto más chiquita, una planta que, bueno, estaba tratando 170 toneladas aproximadamente. La nuestra va a tratar 1000 toneladas. No hay fotos todavía, digamos, de plantas que traten 1000 toneladas. La primera va a ser la nuestra. Una más. Pasamos de nuevo, bueno, esta es la planta que veíamos que clasificaba mecánica, esta es la trituradora. Sí. Bueno, con ese, con los restos de papeles, trapitos y cosas que fuimos encontrando, que los cartoneros separaron porque realmente de primera impresión no parecen comerciables, entonces se dejan que corran por la cinta, los agarra la máquina y convierte este picadito que se puede apilar. compactado en esos fardos, son los fardos de plástico que se pueden enroscar y apilar hasta esas dimensiones, o se puede poner adentro de silos. Bueno, mientras tanto, acá ya concurre más o menos un año, para diciembre del 2011, que es lo que estamos hablando, que vamos a tener terminada esa primera etapa, donde recibimos los residuos, los podemos clasificar, agarramos el 50%, lo recuperamos y el otro 50% va a ir a González Catán, como dijimos. Corriendo al 2012, ya vamos a poder incorporar estas tecnologías hasta llegar aproximadamente a julio, agosto del 2012, donde esos combustibles sólidos recuperados que hablábamos, el chipeadito chiquito, en vez de venderlo, lo vamos a aprovechar y lo vamos a meter adentro de estas máquinas, junto con todo lo que estábamos llevando a González Catán, y lo vamos a convertir en combustible o energía eléctrica. De esta manera, para julio del 2012, estamos permitiendo el cierre definitivo de González Catán, al mismo tiempo que recuperamos el 100% de los residuos. Ese orgánico que antes enterraba, que es perfectamente compostable y que se pueden hacer muchas cosas, lo vamos a empezar a recuperar y convertirlo en energía sólida combustible, como decimos. Una más. Bueno, estas son fotos que tomamos en Europa de las plantas que visitamos. Y son las fotos de estas plantas, ¿por qué? Porque lo primero que dijimos por allá era que había tecnologías amigables para el medio ambiente. Y nosotros realmente no lo creíamos hasta que fuimos a verlo. A veces, bueno, las maquinarias y las tecnologías se contraponen con el medio ambiente, en este caso nos ayudan a preservarlo. Uno de los pilares de esta tecnología, la segunda etapa de tratamiento, es esta, es el cuidado del medio ambiente a través de tecnologías que no usen incineración y que no tengan emisiones contaminantes. Esta tecnología trabaja menos de 300 grados, o a veces hay dos tecnologías similares, disociación molecular catalítica, es una, y de polimerización es la otra, son dos fabricantes distintos. Uno tiene un poquito menos de 300 grados, otro un poquitito más, pero están ahí. De manera que en un ambiente sin oxígeno, como trabajan estos reactores, no se producen dioxinas ni furanos y nunca pasan los 350 grados, o sea que no estamos en presencia de otras tecnologías, como dijimos que era en otras reuniones, la incineración, que estamos por arriba de los 590, 600 grados, y sí tenemos peligro de contaminación. Acá no se quema nada, no se entierra nada, solamente se cortan las cadenas carbonadas y se reacomodan para que de los primeros materiales y ese picadito que hicimos, se achica un poquito más, a 2 milímetros, se mete en un reactor, se le pone un catalizador, se destila y se hacen esos combustibles, que son combustibles de mejor calidad que el gasoil que hoy echamos nosotros en los tanques de nuestros vehículos. Con ese gasoil tenemos dos opciones, alimentar los propios vehículos nuestros, comercializarlos, o generar energía eléctrica. El secretario de Medio Ambiente nos hablaba apropiadamente del esfuerzo mancomunado con la Secretaría ENARSA, que es, ENARSA es la compañía argentina de electricidad, energía argentina sociedad anónima, que junto con el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Energía avalan y financian este proyecto, donde nosotros con los residuos vamos a poder venderle la energía eléctrica que generamos. Entonces hay una resolución que es anterior a todo este proyecto, es del 2002, la resolución 220 de la Secretaría de Energía, que determina que va a comprar electricidad provista a base de recursos renovables. Y el residuo que nosotros generamos día a día es un residuo que se convierte en recursos renovables. Una de las ventajas que tenemos con este proyecto es ese, estamos transformando el residuo en un recurso. Antes el residuo, por la actualidad todavía nos está saliendo plata, digamos, hay que transportarlo, hay que manipularlo, hay que tener palas cargadoras. No es que uno dice, bueno, yo vuelo de Pirón González Catán y ya está, y se enterró. Bueno, para enterrarlo hay que hacer el proceso del pozo, de la pala, de moverlo, de irlo tapando con tierra. Y son todos costos operativos bastante altos, digamos. Entonces, hoy tenemos la posibilidad a través de este proyecto de recuperar dinero a través de los residuos. En vez de gastarlo, estamos recuperando. el detalle de los objetivos, como dijimos antes, bueno, anterior, es eliminar progresivamente el enterramiento, nos va a llevar entre 20 y 24 meses, no es de hoy para mañana, es un proyecto que puede arrancar hoy, el primer año se va a ir en la construcción de la primera etapa, y recién en julio, agosto del año 2012 va a estar en condiciones de cerrar definitivamente el regional González Catán, o sea que tenemos entre unos 20 meses aproximadamente. Reducir los costos que dijimos, reducir las emisiones, las gases de efecto invernadero, generar energías renovables que ayuden a diversificar, como hoy decía nuestro ministro Julio De Vido, diversificar la matriz energética que está bastante alicaída y están buscando a nivel nacional todos los recursos renovables que puedan generar mayor electricidad. Mejorar la calidad de vida de los vecinos con el cierre del relleno sanitario González Catán, ser el primer centro de gestión integral de RCU. Cuando decimos gestión integral, es porque tratamos el 100% de los residuos. Es una planta donde, en un principio, como les dije, llegamos al 50%, luego vamos a llegar al 100%. Les aclaro, ustedes deben estar emparentados con alguna de estas leyes, la 13.592 establece límites de reducción de enterramiento que están llegando a partir del 2017 aproximadamente al 30% y nosotros estamos reduciendo el 50% en un año, para el 2011. Bueno, esos son vehículos de pequeño porte que van a estar impulsados con el combustible que se genera en la planta, el diseño de los uniformes y los elementos de trabajo para que los compañeros trabajen. Bueno, las ventajas, habíamos hablado un poquitito, pero nos faltó comentarles, además de la valorización de los reciclables y el trabajo formal para las 300 personas, lo que vamos a tener es un monitoreo ambiental permanente. Justamente no porque se contamine, sino para la posibilidad de que se dispare o erróneamente o no, se fracture alguna máquina o tenga algún problema de desgaste. Son máquinas que trabajan 8.000 horas al año aproximadamente y tienen sus etapas de mantenimiento. Pero, digamos, para certificar bonos de carbono o entrar en lo que es un mecanismo de desarrollo limpio, debe de certificar todas las normas, partiendo de las 9.000, las 14.000, y las EN, que son las europeas, entre las cuales, bueno, necesitamos además también contar con el monitoreo ambiental permanente. Antecedentes, bueno, instalaciones similares de este tamaño, digamos, figuran solo en Finlandia, Italia, en la ciudad de Roma, Australia, Polonia, Tailandia, Sao Paulo, en Brasil, que esa está en ejecución y es la más grande de Sudamérica, digamos, en volumen, pero no en tratamiento. Esa planta va a tratar 2.000 toneladas en vez de 1.200 como la nuestra, pero el tratamiento solo queda en el SRF, en la primera etapa, que es la parte mecánica. Ellos van a cortar, van a hacer ese acerrín y directamente lo van a poner en las cementeras porque ellos son uno de los más grandes fabricantes de cemento. Entonces ese alimento se lo van a dar de comer a esas máquinas. Nosotros con ese SRF, la diferencia es que lo vamos a meter adentro de estas máquinas que les contábamos con esta tecnología europea y vamos a hacer combustible. Y el resto de los residuos, que en Brasil lo siguen enterrando, nosotros lo vamos también a tratar con un menor rendimiento, por supuesto, pero adentro de esas mismas máquinas. Cuando les hablo de menor rendimiento, y no los quiero aburrir, es decirles que el proyecto este lo que trata fundamentalmente es de terminar con los problemas ambientales y comerse el 100% de los residuos. Por supuesto que una cáscara de banana va a rendir mucho menos combustible, por más que estas tecnologías sean casi máquinas, mágicas, que un PET, por ejemplo, que viene ya directamente, que es un derivado del petróleo. Cualquier cosa que le pongamos, que es una cadena carbonada fuerte, va a generar más combustible que, como les digo, una zanahoria y una cáscara de banana. Este ejemplo se lo doy para que vean cuál es bien clarito el objetivo, es tratar el 100% de los residuos. Una más. Por supuesto, como hablaba también el secretario, estas plantas, por más maravillosas que sean, solas de por sí no funcionan si no las acompañamos de un plan de acción, que es para la reducción, reciclado, el cuidado en la compra, para minimizar la cantidad de residuos que nosotros generamos. Lo que debemos hacer es eso, es aumentar la educación ambiental, llegar a todos los puntos de partida de la matanza con la selección en origen, lo que conocemos como recolección diferenciada, y llevarle a la planta los residuos más limpios posibles, digamos, cuanto más separados estén y mejor clasificados estén, que eso lo hacemos nosotros desde las casas, y no hace falta tener esta planta para hacer eso, cada uno se puede adueñar del proyecto. y ser un poquitito más responsable con los residuos, y eso nosotros tenemos que trabajar mucho para eso, junto con las organizaciones y los compañeros cartoneros, llegar a acostumbrarnos a separar en origen y ampliar esta recolección, como decíamos, a todos los puntos de partida. También vamos a hablar con fabricantes, con gente que podamos ayudarle a tratar de generar menos residuos. Y bueno, lo que vamos a hacer, pasamos una más. También es desde la Secretaría, no solo otros programas que nos ayuden con esto. Por supuesto, hay muchas leyes que nos abandonan y no, no los quiero aburrir, ustedes después las van a ver, después van a estar de favor, van a los mails, que son de nivel nacional, provincial y municipal. Entonces, estamos cumpliendo con todas las normativas, sobre todo con las de la provincia, con la 13.592, que le comentaba, que es de la gestión autónoma o la propia gestión de los residuos adentro de cada municipio, que es lo que nos permite separarnos de ese ámbito. Bueno, pasamos más. Bueno, hay otras como la ley de medio ambiente, el artículo 41 de la Constitución, son unas cuantas. Así que lo que les quería comentar, para ir terminando, es que para llegar a este punto, estamos del proyecto, que se seleccionaron las mejores tecnologías. Tuvimos, además de nuestro equipo, consultas interdisciplinarias con la Universidad de Birkenfeld en Alemania, que es específicamente con el doctor Peter Heck, del Instituto Alemán de Flujo de Materiales, que es un especialista en el tratamiento de los distintos residuos o las corrientes de residuos, y cómo recuperarlas y cómo obtener el mayor beneficio de ellos, siempre cuidando el medio ambiente. Ellos vinieron para Buenos Aires, nosotros viajamos a Alemania, y bueno, hace un año y pico que estamos trabajando con ellos. La doctora que había presentado al secretario, que es la doctora Silvia Daniela Romano, que es la directora del Grupo de Energías Renovables de la UBA, investigadora de CONICET. Y el ingeniero Raúl Gabuti, que está acá también presente entre nosotros, es el responsable del convenio que tiene la UTN para el Programa Nacional de Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica, conocido como PROREC, que se ejecuta en edificios de organismos públicos. Y son convenios de la Universidad Tecnológica Nacional con el Poder Ejecutivo y la Universidad con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Así que ahí les dejamos por cualquier consulta, además del teléfono de la Secretaría, nosotros mismos estamos a su disposición para cualquier duda que quieran plantear, y les damos muchas gracias por la atención. Bueno, para ver cómo es la temática, nada más para ver cómo hacer el... preguntas y eso. Prendamos la luz, si no voy a la cara a todos. Y segundo, que se fue el presidente, o designen ustedes, o lo pongo a vos, Sergio, que voy a aconsejar para que haga de moderador. Algo, alguien que... Siempre que venga Ana como secretario. Vení, Ana, no lo había visto, disculpame. Otra vez, hay que leer cada cosa. Me colé. No, no sé si vamos a hacer preguntas puntuales o hacemos un listado de preguntas, no sé cómo es. Más allá que tengo mi seria duda que sea basura, pero no puedo objetar ahora porque son máquinas que a esta vez no tengo tanto conocimiento. Pero sí yo quiero saber el costo del mantenimiento de dicha planta o de dicha máquina, porque ya tenemos un costo de absorción de la recolección de residuos que es parte humana. Ahora, el CIANCE sabemos que lo paga la empresa o lo que es el CIANCE, ¿no es cierto?, por tonelada. Ahora, ese costo que nos va a producir a nosotros, la recuperación de esa basura y todo lo demás, si lo va a absorber el municipio o lo va a absorber Nación, como Nación va a absorber la máquina, si queremos saber si el mantenimiento de dichas máquinas y todo lo demás, lo vamos a ver. Sí, Ariel, mira, el tema es así. Nosotros hoy tenemos un costo, una recolección de la basura, y otro costo que no pagamos, que es el costo social, pero que es el costo de enterrar en Catán. En el momento que nosotros dejáramos de enterrar en Catán, si quisiéramos enviar las 1.200 toneladas diarias, tenemos aproximadamente, por enviar al Chance Norte, que es trasladar la basura, seguir enterrándola, $25 por tonelada para trasladar esa basura. Todo esto se evaluó previamente al proyecto, hacia dónde iba el municipio si seguía en esta carrera de seguir enterrando basura y de seguir llevando cada vez más lejos del conurbano la basura. Ahora iríamos, taparíamos San Miguel en todo caso, con el seance del Camino de Buen Aire, después seguiríamos buscando otro lugar si lo hubiera y nos dejaran, porque el gran tema es que ya socialmente no hay enterramientos que sean sustentables. Con todo eso lo estimamos, pero no, ni siquiera lo tomamos en cuenta como que vamos a gastar ese dinero que deberíamos gastar. Esta planta es autosustentable. Inclusive, primero, la inversión se realiza a través de NARSA, los recursos vienen del gobierno nacional, estamos en una inversión de aproximadamente 600 millones de pesos. La producción de combustible, la producción de electricidad vamos a estar aproximadamente en 20 megavatios, ahora los muchachos les van a explicar más en detalle el tema, y la producción de biocombustibles hacen autosustentable la planta y hacen posible de que el municipio de La Matanza, más allá de que va a tener que nombrar a alguna gente para estar al frente, no tenga que afrontar gastos en función de la operación de esta planta. Así que, obviamente se está lanzando a partir del convenio que se firmó hoy, ya lo conocerán ustedes, ya lo ratificaron ustedes o no, desde la ratificación de ese convenio se pone en marcha una licitación de NARSA para comenzar con el primer proceso. Esto también se enmarca porque, más allá de que La Matanza es La Matanza y tiene derechos y tenemos una cantidad de obras que se han realizado acá, está también dentro de lo que esta mañana explicaba Julio De Vido, que es aumentar y consolidar la matriz energética del país. Con la resolución de los otros días, que aumenta 2 puntos, por ejemplo, la cantidad de diésel, de biodiesel, con lo que se debe cortar el diésel que producen las petroleras, nosotros ya estamos en el 7%. Y lo que decía esta mañana debido a que este tipo de proyectos lo que hace es consolidar nuestra independencia en algunos aspectos de la acción referida a la producción de energía. Entonces tiene un gran objetivo en lo nacional, que es la producción de energía. Pero nosotros en ningún momento nos salimos de nuestro objetivo, que era el tratamiento de los residuos y el aprovechamiento de los residuos. Por eso, el equipo trabajó junto con el equipo de NARSA con todos los detalles técnicos, inclusive este digo en el detalle económico de la autofinanciación. Más allá de eso, en 8 años, el ARSA, la sociedad que formemos, va a haber reparado la totalidad de la inversión. Si después de esos 8 años hay utilidades como están estimadas, se ha acordado con el ARSA que esas utilidades van a ser volcadas en inversiones ambientales o de producción energética en el partido de La Matanza. Pero, por ejemplo, hasta 2012 se hizo una compañía que se hizo donde pisa, es decir, hay 2 años que vamos a tener una planta, ¿con qué costo se va a solucionar? En realidad va a tener 6 meses la planta, Ariel. La planta esta se va a poner en marcha, la de separación de residuos, a finales del 2011. Diciembre del 2011, estimamos. Y va a haber un periodo de 6 meses que en realidad ya la planta va a estar produciendo este combustible que estábamos diciendo, que es el que se va, ustedes vieron cómo se puede apilar, cómo se puede colar, pero eso se vende. Se vende porque en realidad es materia prima para generar combustibles. Entonces, si quieren explicárselo un poco más de detalle de qué se trata, dejo que Agustín te explique un poquitito el detalle. Sí. Somos todos Raúles. Demasiado. Todos Raúles. Bueno, la planta se autosustenta en muchos sentidos. O sea, no solo por la solución definitiva de que se quedó más encerramiento. Ese sensor tiene un impacto ambiental impresionante porque cada tonelada de residuo enterrado genera casi una tonelada de gas carbónico. Entonces eso es algo peor que el gas carbónico, genera metano, que es 24 veces más contaminante. Entonces, que se elimine en el primer año el 50% del enterramiento y en el segundo se va a cero el enterramiento de González Catán es un éxito mundial. En cuanto a la parte energética, la planta en sí es como una gran productora de combustible y de energía. Va a depender un poco de la política, como dice el secretario, de qué es lo que se quiere hacer en ese momento, si lo que se vuelca es hacer combustible o se refuerza la generación de electricidad. En principio está conformada la unidad para hacer unas 60.000 metros cúbicos al año de combustible sobre la base de 1.200 toneladas, más o menos de promedio por día, y unos 20, entre 20 y 40 megas. En realidad la planta va a tener 40 megas disponibles de potencia, pero va a estar entregando 20. Depende de los gases que queden, si hay mucho más gas para mandar a generación de electricidad, vamos a poder entregar un poco más de electricidad. Los 60.000 metros cúbicos son un biocombustible, combustible renovable, con características muy especiales, tiene un punto de congelamiento de menos 36 grados bajo cero, o sea, es un gasoil plus, o bien se lo va a vender o se lo va a exportar o se va a vender en áreas del país donde haya problemas por frío, porque el gasoil normal a 12, 14 grados se congela. Ese combustible también podría ser susceptible de usarse para generar electricidad, en vez de estar importando petróleo o fuel. Pero es un producto interesante para comercializar. No sé, ¿qué otro tema sigue? Los bosques se producen, sería bueno que lo tradujéramos en cantidad de casas, porque este parámetro sí, nunca lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, un mega, no sé si está Raúl Agustí por acá, él es el experto en esto. Un mega nos permite alimentar a más o menos a 2.000 viviendas o 2.000 familias, si ustedes quieren, de consumo medio. No estamos hablando ni de consumo elevado ni de consumo muy bajo, sino consumo medio. Una casa que tenga un televisor, una heladera, un par de lámparas encendidas, una estufa de cuarzo. Lo estándar, nada exótico, no estamos hablando de iluminar todo un jardín, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de vivienda, nosotros hemos hecho un estudio en toda la provincia de Buenos Aires, en poblaciones, qué sé yo, Trenquelauquen, Tres Arroyos, Pringles, Ayacucho, hemos hecho esos estudios y nos da que más o menos el promedio está en 2.000, entre 2.000 y 2.000 viviendas o familias por cada mega. Si estamos haciendo 20, multipliquen 2.000 o 2.500 por 20 y le da una cantidad de energía interesante. Lo que tiene que quedar claro es que esta energía que se genera no va a ser usada en la matanza directamente, sino que se va a entregar a una red. Hay una empresa que es Camesa, que es la encargada de administrar la energía eléctrica en todo el país. Entonces nosotros le damos la energía a Camesa y Camesa esa energía la distribuye en los hogares. O sea que la energía que estamos haciendo en Rosario y Catán de pronto la usan en Rosario o en San Fernando, pero nosotros sí estamos pagando la planta con esa fuente. Entregamos, pero la cobramos. Claro, la cobramos. La vendemos. La dejamos más tranquila. La vendemos, no llegamos, la damos porque... El primer punto, claro, casualmente no la usamos en batalla. ¿De cuándo somos tan grandes? Nos transformamos en generadores de energía eléctrica, lo cual nos da un montón de ventajas. Entre otras cosas, podemos exigir una contraprestación para iluminar calles, avenidas, barrios, plazas, parques o barrios. Es decir, lo que es lo que... Y si tenemos derecho, si estamos dando, podemos pedir. ¿Me entiendes? No vamos a vender, no vamos a pedir. O para las industrias de la matanza que también la van a requerir. De manera que esto es un poco la idea para que se entienda clarito. ¿Comprende, no? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Pasamos un poquito con la clase de sobre eso. Otro temita que tenemos que también que, para destacar es que bueno, la generación de combustible es más rentable que la generación de electricidad, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay licitaciones que está sacando en ARSA, está dando a luz en ARSA para generar energía eléctrica, digamos, a través de varias tecnologías eólicas, digamos, que puede ser estas de residuos también. Y se estima que el valor de un mega, o sea, cada mega entregado a la red, supera los $100, digamos. Nosotros estamos encuadrados dentro de una resolución que es la 220, que por el tipo de residuos, la recolección, el ambiente municipal y los contratos entre el Estado mismo, estamos en un poquitito menos de eso, serán unos $86 el mega. Si uno vendiera en realidad el combustible, tiene casi un 30% más de beneficio. Es más beneficioso, pero no favorecemos la matriz energética, ¿está bien? El litro de combustible se llegaría a pagar 86 centavos de dólar. Y si hacemos la cuenta, cada 1000 litros, nosotros con 1000 litros de combustible estamos generando 5 megawatts de energía. Nos conviene vender en realidad esos 1000 litros un poquito más que generar esta energía que decimos, pero la realidad es esta, lo que hay que favorecer es la generación de mayor energía para que todas las industrias puedan tener energía esta. Entonces tal vez tardemos un poquitito más de esta forma en pagar la planta, pero para eso estamos trabajando conjuntamente con ENARSA, para tratar de fabricar energía barata y diversificar la matriz energética. Bueno, en realidad yo quiero dividir esto en dos cuestiones. Una de lo que es específicamente la presentación, digamos, del proyecto, la idea y lo que se puede llegar a construir, y otra es la sustentabilidad del proyecto. Digo, ¿ustedes tienen preparada una presentación sobre la sustentabilidad del proyecto o tenemos que hacer preguntas y todo teoría esto, digo? No, mirá, te aclaro siempre. Nosotros trabajamos con ENARSA ya desde hace varios meses en todo el proyecto, y entre ellos una de las condiciones fundamentales que existieron fue la sustentabilidad del proyecto. Te digo más, estos proyectos, hay intentos en la Argentina de hacerlos por vía privada porque son realmente sustentables. Nosotros, por la gestión de Fernando y de Alberto, logramos el aporte del Gobierno Nacional, lo cual nos libra en este momento de asociarnos con un sector privado que pudiera llegar a llevarlo adelante. Son sustentables, tenemos los estudios hechos, está todo previsto, y para que lo aprobara casualmente en ARSA y aceptara la asociatividad con el municipio de La Matanza, tenían que ser sustentables. No, yo no dudo que usted... Pero tenemos... No, digo, para obtener los datos de sustentabilidad, ¿cómo va a ser? ¿Lo vamos a ver hoy o lo van a acercar ustedes? Digo, eso, me refiero a que, si esto va a ser una sociedad anónima, quiénes se van a endeudar para hacer esto, quiénes van a ser los responsables de ese endeudamiento, cómo se van a pagar los créditos, cómo está prevista la venta de esta, a qué valor, en qué tiempo y cuál es el desarrollo del progreso, que se dice a 8 años, ¿no? 8 años. A 8 años, porque recién hubo una confusión entre 40 y 20 megas de lo que estaban hablando recién, uno dijo 40, otro dijo 20. 40 instalados. Bueno, pero está bien, pero más allá de la conversación, que hoy vamos a hacer las preguntas y no vamos a evacuar todo, digo, ¿hay alguna presentación, alguna papelería que nos respalde esta cuestión? ¿Nos van a entregar información? A esto me refiero. Está todo el cajón hecho del proyecto, de manera tal de que todo eso está previsto para ver la sustentabilidad del proyecto y tenemos la información, sí. Ahí no la tenemos hoy porque hacemos una presentación, ¿viste? Bueno, sobre eso, sobre la presentación, es dos preguntitas de la parte económica y dos preguntitas de la parte operativa, para ponerle un nombre. De la parte operativa, quería saber si el límite de toneladas serían 1.200 toneladas, digo, porque hoy estamos en ese margen, el crecimiento poblacional, esperemos que La Matanza crezca, se desarrolle, se va a implementar mucha más cantidad, digamos, esto está previsto que pueda sobrepasar eso, o nos vamos a encontrar una saturación de 1.200 toneladas. Está previsto el espacio este, las 25 hectáreas nos van a permitir hacerla actualizable de la planta. Como les decía, todo esto viene acompañado con un plan de gestión como para minimizar la producción de residuos. Si nos sale mal ese plan de gestión y la gente sigue cada vez, digamos, armando más cosas o, como les puedo decir, generando mayor cantidad de residuos en definitiva, bueno, la planta las puede tratar. Lo real es que nosotros vamos a tratar por todos los medios de que no nos sobrepasemos a las 1.200 toneladas mientras dependa de campaña educativa. Lo que no tenemos es el control de la natalidad, digamos, si en el 78 éramos 25 millones de argentinos y hoy en este mundial estábamos contando 50 millones de argentinos, eso es algo que ni el secretario ni ustedes no lo vamos a poder controlar. Lo que sí, entonces, previmos un espacio de más como para tener tranquilidad durante los próximos 30 años. Hay una aclaración más. Estas plantas son modulares, de manera tal de que en la medida que se va sumando residuos, nosotros en realidad por una cuestión de concepción ambiental intentamos hablar de la reducción antes de hablar de sumar residuos, porque el objetivo de esta planta no es producir energía, es tratar los residuos, y no queremos perder ese objetivo, pero la tenemos prevista para que los próximos 30 años, siguiendo el crecimiento vegetativo que hemos estudiado en los últimos tiempos de Matanza, la planta pueda seguir siendo sustentable y pueda seguir creciendo. Tres preguntas más. ¿Tres? Sí, después de, vos preguntarías. No sé, quería agregar algo. Quería agregar algo a la pregunta que usted hizo. No hay estudios serios que indiquen que el aumento de los ingresos o de los recursos, de la riqueza, signifique un aumento de la generación de basura, salvo en algunos aspectos comerciales. ¿Qué quiero decir con pero eso? Pero nosotros nos argumentaron que por el coso creció la basura en este año. No, pero esto, por el cambio de medida, también puede aumentar. Explico, lo que él habla es de la metría científica. Lo que nosotros hemos incorporado es el crecimiento en función de la cantidad de habitantes, ¿viste? Y ya hemos tomado un número de producción de basura sobre lo que ha crecido hoy el consumo en el partido de la Matanza. Si tenemos los índices de los tres cordones y de la producción, por ejemplo, de basura en Virrey del Pino hasta la de Ramos Mejía. Hicimos una media, sobre esa estamos trabajando y la proyección la estamos elevando a 30 años. Pero también hemos sumado a esa proyección el crecimiento vegetativo de la población, que en el caso nuestro es notable, ¿viste? No, está bien. Igual que a salvada la pregunta, cuando es modular, se pueden agregar. Sí, es modular. Si fueran las previsiones para Matanza, tenés que verlo siempre así. Una pregunta que ahí estaba viendo en la presentación, que va a haber personal trabajando en esta empresa, que después veremos si será una, creo que una sociedad anónima, ¿no? Va a ser una sociedad anónima del Estado municipal. La sociedad anónima, ¿quién tomará los el personal? ¿Será personal municipal, digo, o personal contratado por esta sociedad anónima, por las responsabilidades correspondientes a esto? Digo, porque creo que la exposición a esto tiene que ser un trabajo insalubre, tiene una exposición diferente en la media laboral, que bueno, los gremios en algún momento presentarán sus inquietudes sobre esto, pero digo, esto, digo, porque cuando nosotros recién lo escuchaba hablar, digo que es sustentable y prefirieron hacerlo en base gubernamental, porque es sustentable, la política no es siempre la misma para una cosa como para otra, digamos, nosotros tenemos el tratamiento de estacionamiento que es sustentable, pero prefieren hacerlo con una empresa privada, digamos. Bueno, no quiero discutir este tema, para la idea de cuánto es sustentable una cosa con otra para hacer una comparación, nada más. Mirá, las cosas son sustentables, sean una empresa del Estado asociada con privado o en este caso que se asocian dos Estados, el Estado Nacional a través de ENARSA y el Partido de la Matanza. Pero quiero agregarte algo, yo creo que inclusive por la fecha que estamos hablando nosotros, esta es una cuestión de Estado. Yo sé que hay cambios de gobierno, los peronistas somos quienes más lo hemos sufrido y lo hemos sufrido bastante, bastante mal cuando ha habido determinados cambios de gobierno. Pero creo que hay cuestiones de Estado como esta que nos van a superar a nosotros. Inclusive de forma personal no me cabe ninguna duda, pero digo, si esto se toma en ese sentido, yo puedo tener una tendencia estatista de decirte que en este caso yo prefiero que sea ENARSA, que es la que en realidad conduce la política energética en el país, y que a la vez sea el municipio de La Matanza que maneja sus propios residuos. Esto no descarta, viste, que haya otros proyectos que sean con participación privada, yo estoy en contra del capital privado. Sí, en este caso, porque estábamos ante una cuestión como es los residuos sólidos urbanos nuestros y la producción de energía, que evidentemente ENARSA tiene toda una política para llevar adelante y que va a superar a quienes estemos en el gobierno, pero sí va a ser obligación de los que tienen el Estado, ¿viste? La última es saber, en la parte económica, quiénes van a tomar estos créditos, si son créditos internacionales, son créditos nacionales. El aporte está pensado en función de aportes del gobierno nacional, ¿viste? En realidad, cuando se constituye la sociedad anónima municipal y ENARSA, van a ser avalados por el gobierno nacional. Si hubiera créditos y no hubiera directamente el aporte de los 600 millones que en este momento están pensados para llevar adelante el proyecto. Daniel Iglesias, ¿vos? ¿Su nombre? ¿Cuál era? Daniel Iglesias, sí, no soy ingeniero, soy diplomado en gestión integral de residuos. Bueno, pensé que eran ingenieros, por eso te iba a hacer la pregunta, la siguiente pregunta. No hay problema, bueno. Digo, yo voy a volver al poco, digo, al impacto ambiental, ¿no? Digo, que para mí es lo más preocupante, obviamente, sin descartar entre los que están planteados, ¿no? Si es rentable o no, en el tiempo y de qué manera. Digo, por ahí para profundizar un poco más en este proceso que vos planteabas de la polimerización de los residuos. Es más fácil. A ver. Hay, bueno, las cadenas de carbono, igual después, bueno, podemos ampliar un poco más, pero son, digo, están asociadas, es una disociación. Digo, que quede claro este proceso de, digo, cuál va a ser el proceso, ¿no? De la basura en la etapa del tratamiento, digo. Una cosa, profundizamos por ahí un poco más en la primera etapa que era la separación de los residuos y todo este primer año, digo, que va a ser. Vamos con la profunda, con la respuesta que profunda. Que es la respuesta, claro. Después de la segunda etapa, sí. Que es, digo, claro, nosotros tenemos un especialista acá en el equipo que es el ingeniero Raúl Weinstein acerca de estas tecnologías y de biocombustibles, así que te lo voy a pasar. Claro, y bueno, y en esto, digo, para redondear la pregunta, bueno, plantearnos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser este proceso que se va a llevar al interior de esta tecnología? Y bueno, si no es incineración como se plantea bien en el Power o como se trasluce en el Power, digo, ¿cuál va a ser este proceso? Y por eso esta pregunta, ¿no? De esto de las separaciones a las que planteaste, que no me quedó claro. Bueno, nosotros, la basura va a sufrir una etapa de preclasificación donde se separan los áridos, que es todo lo pesado, en un trome, que es como un tambor que gira con perforación. Después eso pasa a hacer esa preclasificación manual de lo reciclable. Y el resto pasa a través de la máquina, se hace el SRF, que es todo los plásticos, los cartones, recortes de cuero, telas, que es combustible. Y lo que queda, que sigue la cinta, es la biomasa fermentescible, la biomasa putrescible, que es lo que se va a estar, el primer año se va a estar mandando a González Catán. La tecnología del SRF, la utilización de esa fracción de la basura, es un trabajo que se investigó desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo grupos de investigadores, más de 100 investigadores de la CIMES en Alemania, hubo investigaciones en Italia, en otros países. Son tecnologías que se hicieron para sustituir combustible por no tener petróleo. Y ese desarrollo continuó y, bueno, en los últimos años se empezaron a instalar plantas en base a esa tecnología, producto de la crisis del petróleo y de la búsqueda de combustibles alternativos. Lo que se hace es el plástico todos los cartones, todo lo que es esa biomasa de alto contenido de carbón, que son polímeros de una cadena carbonada de muchos carbones, de 20, 50, 100, llega a ser a través de miles de carbones, a través de un mecanismo físico-químico que es, yo se lo voy a describir muy rústicamente, es como una gigantesca licuadora con un motor de 300 500 HP a muy alta velocidad, que va triturando esa basura. Primero se la muele, de tener un centímetro y medio, dos centímetros de largo, pasa 2-3 milímetros, muy chiquitita. Entra en ese equipo acompañada de un aceite de reciclo que sale del mismo circuito, óxido de calcio que es un fluidificante y un catalizador, que no metálico, no tóxico. Eso se hace como una sopa a muy alta velocidad y según la tecnología en algunos casos se le da calor de afuera, en otros por fricción de esa licuadora se obtiene calor. Eso hace como una sopa, esa sopa tiene un tiempo de residencia de reacción de 3 minutos más o menos. Lo que la naturaleza tarda millones de años en hacer, que es convertir la biomasa en petróleo, eso es el petróleo, todo lo que se pudre arriba de la tierra queda enterrado a miles de metros y con los millones de años se transforma en petróleo. En 3 minutos con esta tecnología se convierte en una especie de petróleo. Eso va a una torre de destilación y hay dos fracciones líquidas, una pesada que se saca, que es el gasoil plus, una liviana que se reinyecta en esa licuadora, y hay una fracción de gas. Ese gas también lo utilizamos para hacer electricidad. Ahora, tiene una gran ventaja tecnológica. Es una tecnología amigable porque trabaja a muy baja presión, no hay riesgo de explosión, menos de un kilo de presión, y a no más de 300-350 grados, como decía Daniel, según el origen de la tecnología. Y nosotros hemos estado en plantas que se podía comer al lado de la máquina. Una cosa impresionante. El producto que saca tiene norma europea 590, que es la más alta acreditación en gasol. Es un producto súper utilizable, o sea, no tiene toxicidad en su combustión. Lo que tiene como revolución, digamos, o como gran impacto de novedad, es que convertimos la basura, que es un problema, en un recurso energético. Y en este caso absolutamente renovable, porque nuestra civilización genera basura permanentemente. Y la podemos mejorar, como bien dicen, se puede mejorar la calidad, la cantidad, pero nos va a seguir siempre la basura. Digo, y en esto, un estudio de, digo, obviamente que hay un estudio del impacto ambiental que genere, porque bueno, más allá de, obviamente, de lo que vos estás planteando, de la manera que va el proceso, digo, en eso también tenemos ya certeza y hay un estudio del impacto ambiental. De momento, digamos, todos los estudios de estas máquinas ya probadas se hicieron en Europa. El impacto, digamos, que tienen estas plantas es, por ejemplo, te voy a dar en Italia, en Roma, que hay determinados días donde los autos no pueden ingresar a la ciudad porque la polución del caño de escape, más que los obstáculos, es justamente el combustible indicado para todos los motores Euro 5, que es lo último en tecnología, Euro 5, Euro 6, ya hay algunos, y solamente funcionan con ese combustible que le falta ese contenido de azufre y otros contaminantes que están teniendo combustibles de inferior calidad. Con esto, ¿qué te quiero decir? Con respecto al combustible, los motores que generen energía eléctrica alimentados con este combustible van a contaminar menos que cualquier otro, va a ser el motor menos contaminante. Si nosotros echáramos ese combustible a nuestro auto, estaríamos también reduciendo emisiones, estaríamos ahorrando de contaminar o largando la atmósfera a gases de efecto invernadero. Así que todo el impacto que tiene esa planta, los estudios de impacto, digamos, hasta bueno, lo va a hacer alguna de las universidades que estamos viendo poder hacer. En realidad lo que tenemos es resultados de los otros países donde están funcionando y el impacto es ese que te digo, nada, es directamente proporcional el uso del combustible al crecimiento de las tecnologías en motores, o sea, no están contaminando. La contaminación cero, como dijimos muchas veces, no existe, lo que existe sí, es el impacto mínimo dentro de los valores permitidos. y todas estas tecnologías están muy por debajo de los valores permitidos en partes por millón. Este que se está, que va a utilizar acá, ¿se utilizó en algún otro lugar? Sí, es lo que estaba comentando. Por ejemplo, bueno, nosotros yo quiero que separemos bien la primera... Sí, y te voy a hablar un poquitito. La primera etapa específicamente es físico-mecánica, digamos, están nuestros compañeros y la separación mecánica. Eso es indiscutible del primer año. En el segundo año que estamos instalando estas tecnologías, que es donde empezamos a agregar procesos o valor agregado a estos SRF o recuperados que tuvimos, directamente tenemos la visita en Alemania o en Tarragona, por ejemplo, estuvimos personalmente viendo los estudios de combustible, los estudios de impacto, y la misma gente, la productora de la máquina, los inventores estuvieron con nosotros y nos dieron toda la papelería, las patentes internacionales y los certificados que avalan, además del mecanismo de desarrollo limpio para obtener los bonos de carbono, que te decía que si estaríamos contaminando no te van a dar esos CERS, que son los Credit Emission Reduction Emission, digamos, de crédito de reducción de emisiones en inglés, solamente lo podés lograr no contaminando. Entonces, bueno, todas estas plantas certifican bonos de carbono y se encuadran dentro del mecanismo de desarrollo limpio. Obviamente que toda esta información, digo, técnica, vamos a tener acceso y se va a llegar a previo. Es la idea. Mediante la elaboración. Porque además nosotros entendemos que... Ojalá que no sea así. Tenemos que hacer un día antes. No sea un día antes de la inauguración. Que no sea un día antes de la inauguración. ¿Qué es la leche? No. Y la última, con respecto a el control y el seguimiento, digo, me parece de suma importancia que se logre justamente la participación ciudadana y la participación social de las organizaciones ambientalistas, porque yo creo que más allá, insisto en esto, ¿no? Que sabemos que digo, no vamos a invertir en algo que nos va a dar pérdida, quiero pensar eso. Quiero ser muy confiada y pensar que vamos a hacer una buena gestión. Digo, hoy por hoy tenemos una problemática, y que todos la conocemos fundamentalmente en nuestro distrito, que es el impacto de contaminación que tenemos a causa de ese ámbito. Digo, en esto nos parece también muy importante. Nosotros, yo te he alcanzado, Raúl, el proyecto de la creación del Consejo Ambiental para seguimiento justamente de las políticas ambientales, con una importante participación ciudadana y real, y creo que en esto, digo, tenemos que empezar justamente a mostrar una gestión moderna en todos los aspectos, ¿no? Digo, en esto, una gestión moderna, hablamos también de una gestión con mayor participación ciudadana, donde esto nos podamos llevar a través de esta creación de este consejo como política de como una política de Estado, ¿no? De acompañamiento, y también, digo, obviamente plantear las audiencias públicas para llevar esto, digo, a una feliz implementación. Primero un tema, nosotros respecto a los recaudos ambientales, además de la perfectibilidad ambiental que realizó el equipo técnico de la Secretaría, obviamente que el estudio de impacto ambiental a partir de ahora lo va a ser una de las universidades nacionales, ¿no? Como se va a hacer la UTN, la UBA, y va a colaborar obviamente con la universidad. Otro tema, respecto al seguimiento, Fernando, el intendente había anunciado de la inauguración del 6 de abril, la creación del Consejo Ambiental, que coincide con el proyecto presentado por vos, ¿viste? Entonces, en la Secretaría además hemos reunido diferentes actividades, las organizaciones que forman el Armado Nacional de la Matanza. Lo que tenemos que es ver si funciona dentro del Consejo Estratégico, que es una de las cuestiones que hay que definir, o la forma. En realidad nosotros entendemos que el tema ambiental, como ningún otro, tiene que tener un seguimiento del conjunto de la sociedad, porque solo el Estado así ponga dinero, y tenemos un ejemplo acá a la vuelta, la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no es por plata que no resuelve el problema, es por falta de políticas y realmente por no profundizar este tipo de temas. Nosotros, con muchos menos recursos, sí, con un gobierno nacional que nos apoya, por supuesto, tampoco voy a decir que sí, lo empezamos sin pensar en eso, después llegamos a eso, pero había que salir a buscar una solución que fuera integral. Entonces sí, me parece muy bien el seguimiento de que va a estar monitoreada, la participación de las universidades y todo. Es decir, acá no hay que repetir ni por casualidad un error de los cometidos González Catán, por el SEANCE, desde la época de la dictadura, de manera tal de que esto va a ser... Yo no me puse la de esta planta, pero la en Vitoria, en el País Vasco. Yo lo voy a mencionar. No, está dando la palabra. Parece que no llega a la basura cero nunca. Después convocar. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Como hablamos de que la planta va a ser preparada para 1.200 toneladas, y como dijeron que es se va a poder ampliar porque son módulos, yo digo una cosa, no habría que esperar, como bien dijo recién, en una época eran 95 millones, ahora somos 50, yo creo que tenemos un problema más cercano que acá a 10 años, 20 años. Yo le doy un problema cercano hoy, que si bien la verdad que ya me pone contento el hecho de que sea una planta de tratamiento, que era la lucha que teníamos todos los años que he tenido acá, ya me pone bien, después vamos a ver todo lo demás, no me interesa. Pero sí quiero decirle de que con 1.200 es lo que recaudamos nosotros diariamente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que no solamente es poner un candado a Catán. Hoy en Catán estamos teniendo casi 7 kilómetros de una colina de basura. Es mucho que viene contaminando hace rato, que está contaminando. Entonces, me gustaría ver cómo se puede buscar la vuelta al trabajo de no cerrarlo, Catán, yo digo de no cerrarlo, no hay que poner candado, sino ver cómo vamos de a poco, sacándole esa basura, porque son montañas de basura, ¿no? Y la vamos poniendo dentro de lo que estamos teniendo ahora como planta de... El tema es así, nosotros lo que pensamos es fundamentalmente trazamos una línea, es decir, nosotros tenemos 1.200 toneladas, la resolución de este tema tiene que ser un tema estratégico. ¿Qué va a pasar con el SEANCE Catán al día siguiente de que nuestra planta, la planta de la Matanza, pueda absorber el 100% de los residuos? Es un tema que hay que discutir en estos dos años, ¿viste? Tampoco nosotros queremos en este momento decirle al SEANCE lo que tiene que hacer, porque vamos a entrar en la discusión bizantina como ha sido el cierre del SEANCE, ¿viste? Entonces, todo esto, así como en su momento, por más que algunos te dijeron que andaba en el 160 tu proyecto, en realidad los proyectos, como estos aportes que estás haciendo ahora, son los que va a tener este equipo técnico. La idea, esto no es un proyecto estático que lo diseñamos hoy, que viene... Lo que son modulares son las plantas, el modelo de desarrollo. Lo que sí se fijó como política de inicio, que fue una política que iniciaron Alberto y Fernando ya hace bastante tiempo, es que nosotros tratemos los residuos de la Matanza. Estos son proyectos que también se pueden hacer regionales, lo puede hacer Lanús con Avellaneda, hay creo que otro proyecto de planta en la zona de Florencio Varela. Es decir, el tema es que nosotros, si crecemos, vamos a tener cómo crecer. Lo vamos a tomar como aporte tuyo, qué va a pasar con lo que está dentro de SEANCE. Claro, eso, por más que sea el SEANCE, lo tenemos nosotros. Eso sí que lo tienen que entregar si no quisieran. pero tampoco entremos. Yo lo que quiero dimensionar hoy una cosa que no la hemos discutido. Está bien, ¿no? Pero te tomo el aporte, ¿viste? No, pero claramente tiene que quedar claro que el objetivo nuestro es cerrar el seance, claramente, que no se entierre más basura. Y el proyecto es la recuperación de todo ese espacio. Claro, digo, ahora, para poder dar ese paso, indefectiblemente teníamos que solucionar el día a día la basura. ¿Dónde lo colocamos? Decidimos no seguir enterrando en otros lugares, es decir, trasladarle el problema a otros, y poder producir, que además creo que es absolutamente inédito, impensado, parece tan lejano, digo, parece que a La Matanza no teníamos nunca posibilidad de que llegaran proyectos de este estilo. Pensar que desde la basura vamos a estar obteniendo recursos renovables para el uso y para el no uso de petróleo, de aquellos recursos que no son renovables, realmente es pensar en otra historia. Y convertir esta basura en un recurso renovable, que va además va a ser rentable como inversión, es el primer paso a decir, el siguiente es cerrar ese ANSE y el tercer paso es recuperar todo ese espacio. Claramente. Yo quería agregarle además una cosita que es que en ese primer año, cuando dijimos que al seance mandábamos solamente lo orgánico, la biomasa putrescible, como dijo el ingeniero Weinstein, eso es lo que yo les comentaba de los residuos que generamos en la cocina. Entonces, solo eso es lo que se va a estar enterrando, que uno lo podría, si tuviera un jardín grande, o estaría con una pequeña huertita, o alguien que haga una huerta orgánica, podría volcar esos residuos que genera, todo lo orgánico lo podría enterrar en el fondo sin contaminar. Como todos no tenemos la suerte de tener esa casa grande con jardín y huerta propia, vamos a llevar todos esos residuos al seance, pero inmediatamente dejamos de contaminar, no va a haber ni plásticos ni nada que se le parezca, ¿no? Para hacerlo liviano. Digamos, solamente la parte orgánica, que es totalmente biodegradable. Hay un temita que yo quería, recuperando un poquito el tiempo anterior, que me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda junto con ustedes, pensar en presupuesto, si no cambiaron las cosas de un año a otro, el traslado de la basura, el traslado de la basura se hace a través de los servicios, o sea, la tasa de servicios general. Tasa de servicios generales que a veces hasta tiene que ser ayudada por la tasa de seguridad y higiene. Esto me va a corregir el profesor si estoy equivocado. Si estamos hablando de una planta sustentable, que a 8 años empieza a poder participar de las ganancias de esa empresa, podemos estar hasta pensando a futuro que mucho de eso que hoy estamos pagando para el traslado y disposición final, poder hacerlo con las ganancias, que la propia basura que se transforma en energía también paga su traslado. Para que este círculo termine siendo un círculo virtuoso. Digo, no puedo evitar seguir pensando a veces como presidente de la Comisión. No, el año ese que estamos separando la mitad y la mitad la mandamos a Catán y estamos mandando 200.000 toneladas de un producto putrescible que bien puede servir de encape y puede ir subsanando parte de Catán. Y en 12 años que entra en operación la planta hay casi 400.000 toneladas de biomasa putrescible, que podría ser como un compost. Entonces no sé si alcanza para tapar el desastre de Catán, pero puede arreglar una parte importante que quede ahí en el predio, ¿verdad? Cubrir una parte importante. Cubrir una parte. La planta, si bien está pensada para arrancar con esas 1.200, tiene una trituradora primaria que consume 80, puede procesar 80, 100 toneladas por hora. Y eso permite ampliar la planta, ponerle más módulos de poniente, más módulos de clasificación y llevarla hasta 2.000, así como flash. Entonces podría, tiene superficie extra de terreno, como para llegar a que salga del rombo. Porque el rombo está entre 1.200 y 1.200. Porque justamente, una cosa que les pareció muy importante, con la gente de Lipa, de Alemania, la gente de Finlandia, decían, qué raro, en Argentina recordando lo que decía Raúl, ¿no? O sea, este es un proyecto a futuro, a 20, 30, 40 años. De cualquier manera, no por eso vamos, como decíamos, la política es generar menos residuos, sino más, no porque la planta los pueda tratar, vamos a, digamos, andar loco por la vida revolviendo residuos. El tema sería tratar de reducir. Mandamos la basura en la base húmeda, sabemos que estamos mandando abono, ¿no? A los lastimeros, ¿no? Entonces, correctamente. Yo quería preguntar si en alguna de las etapas del proyecto, en este proceso, de la primera a la última etapa, el municipio tiene algún costo, en alguna de las etapas, algún costo para el municipio, el costo económico hablo, ¿eh? No, no, la primera inversión que hace el municipio es el correo, es nuestro primer aporte. Nosotros hemos discutido durante tiempo con ENARSA y con el ministerio que nosotros, además de aportar el terreno, que son 24 hectáreas, lo que aportamos es, en realidad, la materia prima, que es la basura. Para que se produzca energía, fundamentalmente, es como si vos tenés que querés producir biodiesel y no tenés grano, ¿viste? Bueno, nosotros aportamos la basura, que es el aporte nuestro. Al constituirse la sociedad entre el municipio y ENARSA, lo que prevemos es un plan de inversión donde van a estar también los costos operativos de la primera fase. Y lo encarará esta sociedad que constituye la Sociedad Anónima del Municipio y ENARSA. Lo que tenemos pensado es que en realidad ENARSA va a asumir los costos de la primera etapa. De la primera etapa. Hasta la puesta en marcha de la planta. Nosotros inmediatamente que la planta se pone en marcha, se empieza a producir. De la separación de residuos, el 10% y el otro 40% que es para preparar este combustible que puede ser vendido o puede ser acumulado de acuerdo a lo que convenga en ese momento y a lo que podamos hacer. Y destaqué recién la palabra de costo económico, porque ahora otra vez esto está con ser estatal y de acá para allá, de acá para acá, somos todos políticos y a mí me da la sensación que gozar estatal nos va a saltar a la yugular. ¿Por qué otra vez en gozar estatal? ¿Por qué otra vez en González Catán? Porque en realidad era haciendo el análisis de los lugares que teníamos y que eran propiedad del municipio y que además eso nos facilitaba la inmediata puesta en marcha de este proyecto. Ustedes saben que conseguir, primero comprar, que es una cosa bastante difícil para nosotros, los recursos que tenemos, nadie mejor que ustedes maneja el presupuesto, que ustedes manejan el presupuesto. Segundo, acá no hay prácticamente terrenos fiscales. Teníamos uno, que es el de Camino Richeri y Ruta 4, ¿viste? Pero tampoco se adaptaba. Este está en un lugar donde podemos generar todo el cordón ambiental que necesitamos y generar a partir de eso una planta modelo que creo que le debemos a Catán. Porque el tema es que acá no vamos a ir a producir olores ni vamos a ir a enterrar basura. Acá vamos a tener una planta modelo en el lugar que sirvió casualmente como basurero del conurbano y de la capital federal. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿La tecnología es totalmente alemana? No, en realidad va a haber una licitación para la tecnología. Las que conocemos nosotros son de origen alemán, italianas, estadounidenses, algunas, lo cual no significa que cuando lancemos el pliego de licitación para la adquisición de las tecnologías no se presente otra que tal vez no habíamos visto y sea bajo el mismo principio, digamos, ¿no? Sin incineración y sin contaminación. Tal vez exista en algún otro lugar y nosotros no la vimos. Esto estamos bien. Complementando tu pregunta, ¿qué es una pregunta? ¿Sí? No, bueno. Ahí hay una pregunta que realmente todavía no la dije, pero creo que también es buena porque creo que la respuesta va a ser también va a tapar algunas dudas de o va a salvar algunas dudas de muchos. Esta tecnología que vamos a visitar, seguramente creo que también van a estar contemplados actualizaciones de tecnología, me imagino, para no quedarnos tampoco en tiempo y si aparecen nuevas tecnologías y mejoran, son superadoras. Sí, cualquiera de las tecnologías que nosotros conocemos y son las que visitamos, que ya les digo, tal vez en algún rincón de China o de Japón, en un lugar recóndito, bueno, vaya a aparecer alguna otra, todas las que conocemos hasta ahora vienen con un cuerpo de capacitadores, son llave en mano y son actualizadas permanentemente. Entonces se contratan con la garantía correspondiente y con la actualización correspondiente. Y es de esperar, como surgieron estas tecnologías, y uno la pregunta que ustedes no la hicieron, pero la vamos a hacer acá entre todos, es ¿por qué si estas máquinas son tan maravillosas no las tienen en todas partes del mundo? Por ahí a muchos se les ocurrió preguntar eso. Bueno, si hubiera preguntado yo igual te iba a dar la misma respuesta que le voy a dar ahora. En otras partes del mundo, esa misma tecnología no está porque ya se habían embarcado en costosas tecnologías, como pasó, les voy a dar un mal ejemplo, como estuvieron haciendo por hacer en Córdoba o en otros lugares, varias partes de Estados Unidos que tienen proyectos con grandes calderas, que nosotros junto con el equipo técnico, acá están todos presentes, estuvimos analizando proyectos que, además de tener como proyecto ejecutivo nuestro, que lleva por 400 páginas, proyectos similares, y los tuvimos que leer todas, cada 5 páginas decía plan de evacuación de emergencia ante la luz roja, o sea, bueno, son todas tecnologías que son difíciles y la puesta en funcionamiento o entrada en régimen de calderas o tecnologías similares, y estamos hablando de tal vez incineración también, ya está, ya las compraron, son costosas, iguales que estas, o más en algunos casos, son monstruosas, más grandes tal vez que estas, bueno, pero la ciencia, exactamente, la ciencia avanza, no son modulares, es cierto eso, hay que construir otra caldera, y cada vez que se para o tiene un problema eso, tenés 3 días la basura acumulada hasta que otra vez esa tecnología vuelve a entrar en régimen. Entonces, sí. No, en Córdoba actualmente están teniendo unos problemas bastante gruesos con algunas tecnologías que estaban por implementar y otras que rebotaron, como ser estas calderas, y nosotros nos hicieron alguna que otra consulta al respecto, digamos, ¿no? Son tecnologías que, por supuesto, nosotros no avalamos ni favorecemos porque son demasiado grandes, son muy costosas y no conducen, no tienen el rendimiento este y contaminan más. El tema es que, bueno, el que ya compró esa tecnología, ahora puede decir, compré mal, me equivoqué, o no estaba el año pasado, ahora este año salió la nueva. Bueno, uno se compró el último televisor blanco y negro, a los 6 meses salió el televisor color, dijo, uy, qué problema, al comprar un televisor blanco y negro, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? No, lo compraste, no lo puedo devolver. Ese es un poquito el tema que está pasando en otras ciudades o en otros países. Se reía por el tema de aportar la basura, pero realmente digamos con los equipos jurídicos de NALSA, en el trabajo de la formación de la forma que le vamos a dar a esto, estamos discutiendo seriamente y jurídicamente con el tema de que el municipio aporte o los residuos, como la materia prima, la energía, o el costo de la recolección, que hoy es un gasto público, podríamos transformar en una inversión pública a partir de que eso sea parte del aporte que el municipio hace. No, por eso me parece un documento realmente. Me parece piola, digo, ¿no? Porque, sí, sí. Decimos, bueno, nosotros aportamos. Bueno, me parece gracioso. Ahora, lo que parece es que me parece gracioso, pero lo que tiene este programa, que esta es la gran diferencia, es que estamos diciendo la basura vale. Claro. Empieza a tener valor porque a partir de la llegada de esta tecnología que la transforma en energía, la transforma en combustible, que se vende y que además es un recurso que necesita de una administración de política nacional, porque por más vuelta en la historia, por eso en alza, lo que está llegando es esta cuestión, empieza a tener valor la basura. Y digo, y esto también valorémoslo, porque va a pasar por primera vez en la Argentina en La Matanza. Y a partir de acá, creo que la basura va a tener que tener otra mirada. Verónica, si es un valor la basura, lo que pasa es que bueno, se subcomienza. Bueno, habría que animarse desde el Estado Nacional como breve comentario. Sí, no, pero sobre ese punto, y lo que decía el compañero, ¿no? Porque aporta la basura más el 16% del presupuesto municipal, que es el costo de la recolección, ¿no? Entonces, me parece muy interesante profundizar esa propuesta. En esa propuesta que me parece que es la base operatoria. Es la base de la recolección importante, porque te digo, que una sociedad, esto lo discutimos mucho, porque parece un intangible la basura, más allá de lo que vos decís, el 16% del presupuesto municipal, que nosotros lo traspolamos a 7, 8 años, ¿no? Desde Antonio, que hiciste gran parte de ese trabajo, y si vos sacas la cuenta que pagamos por año nosotros, por 7 años, que va a ser lo que se demora en reparar la planta, está ese aporte. Es obvio que era mucho más fácil, o es mucho mejor discutir con el ARSA esto y con el gobierno nacional, y no con sectores privados que también lo discutimos, porque nosotros estábamos buscando una solución al tema. Y así como planteamos una sociedad estatal, que va a ser estatal en sus dos componentes, también en su momento discutimos la participación de capitales privados. Pero no es lo mismo, casi este intangible que no quieren tomarlo, que es el valor de la basura, como decía recién Ariel, que nosotros hemos logrado ponerlo en valor para esta situación. Claro, no tenemos mucho margen más presupuestario nosotros para... Si yo debo pagar el traslado a San Miguel, duplicamos el presupuesto que tenemos, con lo cual nos vamos al 50% del presupuesto. No te digo el 50%, pero sí, más o menos. 45. Silvia, podés hablar. Muchas gracias. Cuando comenzó la presentación del Power, se nombraba distintos lugares geográficos, como Finlandia, Roma, Australia. Pero en esos lugares, esta tecnología ha tenido éxito. Está funcionando. Nadie, igual te lo voy a comentar. En realidad, nosotros somos bastante humildes cuando decimos solo en Sudamérica. La planta esta tan completa y que trata el 100% de los residuos. Te voy a explicar por qué. En algunos lugares de Europa está combinada esta tecnología, que es el monstruo ese triturador y clasificador que trata las 80 toneladas por hora. Pero está solamente alimentado con una clasificación muy, muy, muy pormenorizada, una selección en origen muy grande. Si uno va a lugares como Barcelona, Madrid, Tarragona, en todas las esquinas hay cestos de acero inoxidable, ¿sabes? Y algunos soterrados, uno ve un tachito así, y abajo tiene un metro por un metro, que después lo levantan con grúas, donde ya el vecino va y arroja directamente cada residuo en su hueco correspondiente. Entonces, esas compañías lo que hacen es recolectar con distintos camiones, hay distintas compañías. Una se dedica a recolectar colillas de cigarrillo y restos de muñeca de porcelana rota. Esa es una empresa. La otra recoge papel, cartón y vidrio. La otra recoge orgánicos. Entonces, hay tratamientos que nosotros también vimos y no tomamos, que estaban al lado de la planta que sí tomamos, que era por incineración para la parte orgánica. ¿También? Ellos recolectaban lo orgánico y lo incineraban y nos mandaron todas las carpetas, el proyecto, y perfecto, para ellos está bien, para nosotros no. Lo que sí estaba bien para nosotros era la otra parte, que era la del PET, el papel, el cartón, que esa empresa la llevaba directamente así, limpita, ya preclasificado, y trataban eso. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? El proyecto de España que vimos nosotros es similar y está funcionando y funciona perfectamente, pero no trata nada de biomasa putrescible, digamos. En otros lugares está solamente el triturador y lo usan como combustible sólido, como les decía, para alimentar cementeras o para energías térmicas. Hay lugares que son muy fríos, entonces lo que hacen es recuperar ese material, como Finlandia, y es más, los creadores de estas máquinas son los finlandeses. Bueno, ellos lo usan para calentar los hogares. Entonces, nosotros somos los únicos que hacemos la combinación, no descubrimos la pólvora, sino que unimos tecnología. Hacemos esta combinación del triturador, las tecnologías de Europa, la selección en origen y la reconversión molecular catalítica o disociación molecular catalítica, y llegamos así al 100% de tratamiento porque tuvimos que adecuar todas esas tecnologías a una para la realidad de nuestro partido, con la calidad de residuos de nuestro partido. Entonces tenemos la constitución aproximada de los residuos que nosotros generamos, entonces, ¿qué es lo que podemos producir en base a eso y qué tecnología necesitamos? Entonces nosotros estamos en condiciones de decir que, bueno, en toda Sudamérica no hay un proyecto que trate el 100% así como el nuestro. Si bien están las máquinas funcionando correctamente en todos lados, están separadas. Ninguno las juntó. Entonces, al final de la realización del proyecto, la recuperación de la basura es el 100%. Es, en realidad, es 95% más un 5% de un restos de catalizadores y cenizas, digamos, vitrificadas, inertes, que se pueden usar para mejorar las calles de barro. O sea, también lo reutilizamos. Del 100% de la basura, 95% se recupera y se convierte, digamos, o bien, los metales no se van a reconvertir, los vamos a vender. Eso los hacemos plata directamente, porque de una lata de aluminio no vamos a sacar nada. Si pesa 20 gramos la lata, no va a haber nada de gasoil en eso. Es más, tenemos que poner catalizador que sale plata y estamos perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos? El aluminio lo vendemos aparte, el hierro aparte, y todo lo que es, sí, por supuesto, todos los metales se van vendiendo aparte. Lo que queda como residuo de los procesos de reconvertir lo que sí podemos darle de comer a las máquinas es esa ceniza, que también la reutilizamos para hacer aldrillos, que es como el ladrillo, pero digamos tiene partículas de aire adentro que sirve para construir, o directamente mezclarlo en las calles de tierra para solidificarlo, para que haya menos barro, o mezclarlo uno a uno con el cemento. Así que eso también lo recuperamos con lo que llegamos al 100%. Yo no pregunto, después estaba... Nosotros tuvimos la oportunidad de que unos concejales podían asistir a Curitiba, ahí porque está sabiendo. Ellos tienen una política ambiental de los años 50 en adelante, con un ente regulador que de alguna manera los cambios de la política, los cambios de distintos políticos no afectaron el rumbo ecológico que hubo, y la capacitación, y la audiencia pública, y la audiencia con la gente, y el trabajo con los chicos. Me reía y te estaba escuchando, digo, que separan las colitas de cigarrillo para un lado, y acá te ponen el cigarrillo donde está el cartón para que se prenda fuego seguramente. Creo que vamos a necesitar años para poder educar a nuestros chicos, a nosotros mismos, a toda la sociedad, para poder empezar a trabajar en esto y otro tipo de alternativa que tiene que ver con el cuidado de todos, ¿no? Que para poder morir. Si tenía... Sí, no, pero No, Decía, estas experiencias que ustedes nos muestran en diferentes partes del mundo, ¿las empresas son estatales, privadas, mixtas? No, en los casos que visitamos nosotros, las empresas son todas privadas, tienen nombre propio, nombre residuo propio, digamos, y son todas empresas privadas que se encargan de la recolección, y además les comento que cobran por eso, y el ciudadano, digamos, muchas veces paga en algunos lugares. Bueno, de esas empresas son para beneficio propio, digamos, no son estatales, y hay en algunos países donde, además de que se recupere también el residuo, cada vez que uno lo saca a la calle se le pesa, o dicen por ahí, hay determinadas ordenanzas que, bueno, hasta tantos kilos van a pagar tanto por semana o tanto por mes. Y tienen igual, eso sí, distintos días de recolección. Un día recogen una cosa, otro día otra cosa. Y no tienen una recolección así diaria, una frecuencia diaria como tenemos nosotros. Entonces, hay algo que tenemos que pensar, que también, ya sea que es el 16% del presupuesto, o que salga de otro lado, que tengamos la suerte de poder pagarlo con el mismo residuo, una meta que hay para un futuro también es el del día de mañana, como decía el presidente, que bueno, todos nos empecemos a acostumbrar, tal vez podamos espaciar la recolección si nosotros hacemos una separación adecuada, y también bajaríamos costos por ese lado, ya sea que el dinero salga de un lado o del otro, ¿no? Si en vez de recolectar 6 veces, hacemos como, bueno, pasan en algunos lugares, que son 2 o 3 veces por semana, estaríamos ahorrando plata. En eso también, nosotros queremos aportar el costo de la recolección, porque si después nosotros, por la eficiencia del sistema, disminuimos el costo de recolección, es un aporte menos que el sistema. Claro. Nosotros hablamos de costo de recolección. Aclaremos que la Comunidad Europea tiene fuertes subsidios a los tratamientos de eliminación de residuos. Por supuesto, la viveza criolla, digamos, nos permite acá en el partido de La Matanza sacar provecho, como decíamos, de los residuos, y de estos proyectos, cuando en todos lados se paga muchísima plata por esto y le sale mucho al ciudadano, digamos, ¿no? Este es un caso un poco paradigmático. El grupo está dispuesto al envase. Sí, también son cosas que... Y bueno, una consultita además, si ustedes me pueden ilustrar un poquito más acerca de los líquidos, ¿no? La primera etapa, por lo que comprendí, iría, digamos, al seance. Sí, igual genera, hay algo que genera líquidos, si bien nosotros no estamos compactando los residuos y se van a descargar por la habitación, como ya dijimos en otras oportunidades, que genera menos lixiviado, que es el juguito ese que sale de la basura. El lavado de las bateas, no de los camiones, porque eso se encarga la propia empresa, sino las bateas de descarga que van a recibir los residuos y la cinta de clasificación, que si alguno tuvo la oportunidad de ir a ver alguna cooperativa trabajando, por más que las cintas están protegidas a los costados, siempre la basura se filtra y es más, la gran productora de las roturas de rodillos, rodamientos, digamos, rulemanes, toda la parte mecánica de la cinta, porque la basura se filtra por todos lados. Entonces, nosotros ya tenemos diseñado, y se veía en la filmina, el piletón de tratamiento para llevar ese líquido a los parámetros de hueco normales, como para poder verterlos o regar el propio parque nuestro, porque llega un lavado diario de cintas y baterías. Sí, bueno, yo creo que, para agregar eso, creo que cuando hablábamos de la planta de transbordo, hablábamos de recuperación de líquido, ¿no es cierto? Esa es una. Otra, bueno, ya creo que está evacuado el tema de la pregunta económica, lo que queremos, no solamente la inversión económica, sino el mantenimiento. A mí lo que me preocupa no es la máquina, pues la máquina lo pone el gobierno nacional más allá de que es planta de todos los argentinos. Pero el tema del mantenimiento de esta sociedad de hecho que se va a formar entre la nacional y el municipio de La Matanza, a mí lo que me preocupa es el costo, si hay que hacer un año y medio, ese costo económico de mantenimiento. Yo lo voy a presentar. Claro, es decir, yo lo que quisiera, porque creo que para mí, ¿no?, está todo agotado, lo que necesitaría es, por escrito o por un video o por CD, lo que verdaderamente todo lo que significa la planta de esto, la maquinaria. Simplemente esa es mi inquietud para terminar lo que es lo mismo. Una preguntita, José. A los técnicos les quería preguntar, porque el gran problema que hay, que son las pilas y los celulares, todos los elementos técnicos, electrónicos, son pilas, baterías, quizás. Lo primero que deberíamos hacer, tenemos varios planes de acción, ¿no? Uno es la responsabilidad del productor, digamos. Cada vez que uno compra un celular, lo ideal sería que cuando va a adquirir ese celular nuevo, lleve el viejo. ¿Está bien? Entonces, esos residuos que son especiales y son muy contaminantes, tanto las pilas como las baterías, son de difícil tratamiento y caro, digamos. ¿Está bien? Eso estropea la matriz económica, que si bien el proyecto da hasta para exportarlas, las pilas y las baterías que podemos juntar, si no quieren, igual que los transformadores de PCB y cosas como esas, que la única manera de tratarlos a veces más eficientemente es exportándolas. Hoy por hoy lo que hay que hacer es trabajar en eso, en la responsabilidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy, muy clarito. Lo que pasa es que si ella lo vuelve, le van a dar uno nuevo, por eso nada más fuerte, ¿no? Lo que tenemos que hacer, digo, ¿no?, cuando uno va a comprar primero, tratar de tener pilas recargables, que en algún momento ya no se van a poder recargar y va a haber que tratarlas. Y es mucho más caro tratar eso que un residuo sólido urbano domiciliario, digamos, ¿no? Si bien lo producimos en el domicilio, igual es un residuo especial. Entonces, lo que deberíamos hacer es, primero, cuando uno ya se le agotó esa pilita, va y la devuelve y compra otra nueva, y el que la fabricó se tiene que hacer responsable por eso. Y si uno compra las que no son recargables porque son más baratos, porque tal vez la va a usar 2 años en el control remoto y cuando se acabó, que no vale la pena gastar plata en una recargable, ¿qué hace? Va y se la devuelve al kiosquero. El kiosquero, cuando compra, se la trae al distribuidor, el distribuidor se la va a llevar al fabricante. Hay que hacer esa cadena. De todas formas, si llegaran a ingresar esas pilas, por supuesto, son separadas del resto de los residuos, porque cuando dijimos que a González Catán mandábamos orgánicos, nos vamos a mandar pilas. ¿Está bien? Y se pueden someter a distintos procesos. Unos son los de desarme, ¿está bien? Desarme y separación de las distintas capas que tiene la pila adentro para el reaprovechamiento. Cualquiera de los ingenieros acá es capaz de hacer el propio tratamiento. Así todos nosotros estamos bastante avanzados con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que bueno, en realidad tienen dos tecnologías, una que es al estilo planta, y está pensada para tratar los residuos de por ahí toda una provincia de pilas, y la otra es portátil, es más chiquita, que hicieron unos ingenieros jóvenes, y salió una noticia hace 2 o 3 meses, pero no tenía la discusión que se hubiera merecido, que trata in situ o pasa y recolecta las baterías. Bueno, nosotros estábamos trabajando fuertemente con ellos. De cualquier manera tenemos que ver económicamente qué es lo mejor para nosotros en base a las pilas que vengan. La recomendación para el ciudadano, nosotros, contrariamente a la ciudad de Buenos Aires, lo que recomendamos es no apilarla, sino si alguien, como todavía no está este planteo de los kiosquitos de devolverla, que cada cual que diga, uy, yo tengo 7 pilas, ¿qué hago? Bueno, que las vaya tirando de a una en la bolsita. Nosotros hicimos, bueno, algunos talleres y workshops acerca de tratamiento de pilas y nadie descubrió la pólvora todavía en Argentina. Digamos, hay la mejor compañía tratadora es la propia Shell, digamos, que es una multinacional y las trata en Bélgica, pero Shell acepta solo las pilas de los propios empleados de la estación de servicio y no trata nada más que eso, así que ni siquiera que uno pague, ellos se las llevan a Bélgica. Ellos son los mejores tratadores del mundo de pilas. Bueno, de la Comisión Nacional de Energía Atómica yo creo que está develando un poquito el secreto de esta gente y tiene un buen tratamiento. Entonces nosotros tenemos 2 o 3 variedades de tratamiento y según va fluctuando, digamos, cómo se cotice ese tratamiento, lo vamos a hacer en un lado o en otro. No, voy a hacer las 3 preguntas porque por ahí se contesta con una sola respuesta. Los 600 millones son para la puesta en marcha. No, es el total de la inversión. El total de la inversión que incluye mantenimiento. ¿Pero que incluye mantenimiento? No, el mantenimiento se va a costear. Listo. Digo, después, para cuando nos acerque la información, necesitaríamos saber cuál es la perspectiva de venta de eso. Digo, yo que me dedico al área comercial, yo puedo decir que, bueno, mi vendedor puede vender, necesita vender de 100. Te vamos a decir el mercado. El mercado, no, la empresa necesita vender 100 vasos, por ejemplo. Pero la realidad después me dice que eso se vende en 10. Sí, pero este es un mercado cerrado. Bueno, por eso digo, para cuando agreguen la información, agreguen ese punto para saber esa, yo hablaba de esa sustentabilidad. Yo te voy a dar una información. ¿Cómo tenemos garantizado la compra de lo que se produce? Te voy a dar algo actual. Y nos remitimos al ejemplo que dio el ministro Julio De Vido cuando dijo que del 5% el corte en los combustibles fósiles, como el gasoil, iba a pasar al 7%. Por supuesto que las petroleras lo primero que hicieron es oponerse a eso porque ellos quieren vender el 100%. Ya el 5% significaba un 5% menos de venta. El 7% ya meterle más la mano en el bolsillo. Entonces, ¿qué aducen? Que como en otros países el corte es con colza y no con soja, el rendimiento de los motores de acá tal vez se vea perjudicado y alegan que por eso Chevrolet no está fabricando motores gasoleros por el tema de combustible. Bueno, ese es un tema de biodiesel. Lo nuestro es muy diferente, es biocombustible, no es biodiesel, es un diésel sintético de mejor calidad. Entonces nosotros, cada vez que le ponemos el 7% de nuestro combustible a un combustible más berreta, para que lo entiendan fácil, de menor calidad, estamos subiendo de la calidad y es indiscutible. Nadie puede decir que si vos estás poniendo un combustible mejor que el propio que estás cortando, lo mejorás. Entonces nosotros sí entramos y sin ninguna discusión con el 7%, el 10% o el 50%, o lo podemos sustituir todo porque nuestro combustible es mejor que el que se está fabricando. Una cosita que quiero dejar medianamente en claro. nosotros, y por eso elegimos hacerlo con el Estado Nacional. ¿Cómo vamos a producir recursos renovables? La potestad de la venta de estos recursos es del Estado Nacional. Las ganancias son nuestras. El mercado indiscutidamente existe porque la necesidad de energía eléctrica y de un biocombustible existe. ¿Sí? La distribución la va a hacer el Estado Nacional, por eso tiene que intervenir indefectiblemente y por eso nosotros decidimos no hacerlo desde una inversión privada y que el Estado no participara en esto, porque no lo podemos hacer como un Estado municipal. Los recursos, y en este caso este tipo de recursos, dependen de una política de Estado, dependen del Estado Nacional. Entonces, claramente, no podemos, sí podemos utilizar esta planta y pensarla como un comercio en términos de producción, en términos de ganancias, en términos económicos. Pero cuando hablamos de la venta del producto que vamos a obtener, no nos olvidemos que estos son recursos renovables y dependen del Estado Nacional. Tienen un campo de venta absolutamente ya cerrado, porque la energía eléctrica y el biocombustible son absolutamente necesarios, no solo en La Matanza, no solo en la Argentina, sino que en la gran discusión mundial e internacional. Y la última pregunta es, ¿qué pasa con los residuos medicinales? No, pero hay productos medicinales que sí se producen, por ejemplo, remedios vencidos, se depositan en el SEAMSE. Hoy, lo que pasa con eso, de lo que, qué sé yo. Nosotros vamos a tener todos los residuos. Y por último, para terminar, si ya no hablo más, ¿cuándo tendríamos disponible esta información de lo que tenemos acá para poder chequearla y analizarla? No tenemos posible. No estemos enviando todo al consejo. Les quería comentar algo, que hay temas como Soldán y Zuller, las Torres Gemelas y los patogénicos, que nosotros no tenemos nada que ver, digamos, no quiero que nos asocien con ninguno de esos tres despioles. La planta no es ni un horno pirolítico ni nada que se le parezca, si bien las tecnologías por la capacidad que tienen son, digamos, dúctiles o se acomodan a distintos ingresos de residuos. No es el caso, eso se van a seguir tratando por los medios normales, con las plantas tratadoras que existen y siempre con la bolsita roja. Nosotros no ingresamos bolsitas rojas. Por ejemplo, una partida que, o sea, una clínica, se le vence de remedio. Todo lo que hoy se deposita en el chance. No, eso se deposita bien en el chance. Que la ley provincial nos permita que sea compatible con el RSU, sí van a ingresar. Lo que sea compatible según la ley. Bueno, pero puede agregar esa consulta para consultarlo. Sí, para ver RSU o asimilable. Digamos, ¿no? Lo que pasa es que se llama RSU o asimilable, ¿viste? Los patogénicos no, y si una clínica se le vence de también la cantidad. No, digo una clínica por no poner otra cosa. No, pero por ejemplo, todos los residuos que se tiran en la zona de Selina, que son residuos de los testigos, por ejemplo, la ferrera que encontrar en la ruta 21, todo eso sí va ahí, ¿viste? Porque eso sirve para alimentar este tipo de máquinas. Entonces, eso es lo que llamamos y lo que la ley llama asimilables a RSU, ¿viste? No los residuos peligrosos. Bueno, pero gracias a todos y seguimos. Estamos en marcha. Gracias. Muchas gracias.